el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos en este Enredando las Mañanas de hoy miércoles 22 de marzo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, y para un montón de radios y medios digitales que reproducen en vivo o en diferido esta transmisión, que se realiza de manera colaborativa por parte de distintas radios que formamos parte justamente de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Red que está esperando la incorporación de algún nuevo miembro, de algún nuevo medio miembro de la red, para que alterne los días viernes con los compañeros y las compañeras de Zumba La Turba, así es. No, me han dicho que tenemos que mandar ahí muchas energías para Rosario. Sí, sí, yo pienso que en Rosario, sí, Rosario siempre estuvo cerca, allí, qué mal chiste, qué mal comentario, bueno, no importa. Te quedaste con el separador de hace rato, Fito Páez. Me quedé con el separador de Fito Páez, así es. Y hablando de federalizar la cosa, hablábamos por teléfono la semana pasada cuando hacíamos el enredando anterior con Sole Arrieta, de compañera de Neuquén, del Zumbido. Y entonces decíamos con Sole, bueno, ya que el Zumbido no está teniendo la posibilidad de hacer su Enredando las Mañanas desde Catamarca, decíamos, le damos un abrazo a la provincia y le damos un abrazo al Zumbido. Y en ese abrazo incorporamos notas que van produciendo desde allí los compañeros de este medio, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, Sole nos comparte una nota que realizaron con Gisela Moreira, que es miembro de Plenario de Trabajadoras de Neuquén, por un proyecto que presentaron a través del FIT sobre protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Así que vamos a escuchar la nota que nos envía Sole. A ver. Estamos en comunicación con Gisela Moreira, ella es abogada del Plenario de Trabajadoras en Neuquén. El Frente de Izquierda ha presentado en estos días un proyecto de ley sobre búsqueda de personas desaparecidas. Lo presentó Patricia Jure, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Contanos, Gisela, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, este proyecto lo más importante es que busca crear una comisión de investigación que va a estar integrada por organismos de derechos humanos, por dos personas de organismos de derechos humanos no gubernamentales, o sea, organismos que estén probadas sus existencias y su militancia, que van a ser los encargados principales de crear los protocolos para la búsqueda de las personas. Sin embargo, la ley contiene algunas medidas para la búsqueda, pero esta comisión va a ser la encargada de crear los protocolos y va a ser la encargada también de tener amplias facultades y controlar las investigaciones sobre desaparición de personas que ocurren dentro de la región. Por otro lado, este proyecto de ley ha sido debatido en diferentes organismos de derechos humanos de la región. Hemos recibido también muchas solicitudes de familiares desaparecidos, como de Claudia Painivil, como de la familia de Mercedes Ábalos, como también los familiares de Florencia Penachi, que han sugerido algunas, y los familiares también de amigos y de Luciano Arruga. Hemos recibido y hemos incorporado diferentes modificaciones y consejos que nos han dado, que han sido incorporados dentro del proyecto de ley. Y lo más importante es que esta herramienta sirva como una herramienta de los organismos de derechos humanos y para toda la comunidad. Es importante para nosotros porque también garantiza que a través del Estado se le va a otorgar a los familiares fondos necesarios para la difusión y para la búsqueda de las personas que están desaparecidas, no solamente en los casos de trata, que son los más emblemáticos últimamente, sino en cualquier tipo de caso en donde se lo por algún testigo o algo se los pueda ver a los familiares, a la persona desaparecida en algún lugar, para que puedan acercarse a ese lugar sin necesidad de buscar dinero o medios en otro lado. Claro. Gisela, ¿y cómo era hasta ahora, digamos? ¿O cómo es hasta ahora, mejor dicho? Hasta ahora no existe dentro de la provincia ningún tipo, ni protocolo, ni ninguna legislación que habilite la búsqueda de los desaparecidos. Las fiscalías trabajan con los códigos de procedimiento, los códigos procesales, que los códigos procesales, la lógica que tienen es la búsqueda de pruebas de un delito determinado y la búsqueda de un imputado determinado. O sea, toda la búsqueda que se hace en investigación de un delito es para determinar la culpabilidad de una persona. En el caso de las desapariciones, en realidad lo que uno busca como fiscal o como querellante o como familiar es datos sobre dónde pueda llegar hasta esa persona y quién la ha secuestrado o cuál es la razón por la cual no se encuentra en nuestra presencia. Entonces, por eso es tan necesario un proyecto de ley. Y nosotros nos hicimos presentar un protocolo justamente porque lo que queríamos es que esos protocolos estén en manos de los organismos de derechos humanos no gubernamentales, porque justamente esto te garantiza que no sea el Estado el que quede solamente ubicado en la posibilidad de buscarlo, porque sabemos que el Estado a lo largo de los años también ha cometido muchísimas ineficacias, adredes, porque en general las desapariciones tienen que ver con personas que están vinculadas al Estado. Es por eso que nosotros quisimos que esta comisión se encuentre y esté para que controle las actividades del Estado, que también en general es responsable de las desapariciones de las personas. Pero en algunas provincias lo que existe son protocolos, pero no hay una ley nada más nacional que no se aplica en los casos más específicos, sino que es una ley de desaparición forzada de personas, pero no todas las desapariciones son forzadas también, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante estar hablando de esto justo en el marco de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, ¿no? Sí, justamente la idea era presentarlo previamente a esto, porque en general cuando uno habla de desaparecidos, coloca la palabra desaparecidos en los periodos de dictadura militar, cuando en realidad, luego del advenimiento de la democracia, hay una gran cifra de desaparecidos. De hecho, bueno, hoy tenemos desaparecido a Jorge Julio López y todavía no sabemos nada de su desaparición, como tantas otras personas, ¿no? Se me ocurre, pero bueno, Julio López, Florencia Penachi, bueno, Ábalos, Carlos Pañeville en la ciudad de Río Negro. Y Daniel Solano, tenemos varios casos. Sí, Daniel Solano, o sea, hay varios casos desaparecidos, lamentablemente, en el Valle, que tienen que ver con diferentes problemáticas, ¿no? En el caso de Penachi, el tema de la trata; en el caso de Solano, el tema de la trata de personas, pero vinculadas a lo que es el tema de los galpones de empaque que tratan personas del norte y las tienen en situaciones infrahumanas en el Valle. Y bueno, y así tenemos varias situaciones las cuales no solamente el Estado utiliza las fuerzas policiales para la desaparición de personas, sino que hay veces que utiliza otras formas de organización para poder cometer estos crímenes impunes que tienen dos aristas: por un lado la desaparición propia de la persona, y por otro lado, el derecho, hay una afectación al derecho de la verdad de los familiares, ¿no? Los familiares pasan años y años y años sin saber qué les ocurrió a sus desaparecidos, y no saben si están vivos, si están muertos, si están en peligro o no. Entonces estos niveles de angustia hacen que familiares nunca terminen de luchar hasta que encuentren a sus familiares. Lo hemos visto, toda la lucha que han tenido que realizar los familiares de Luciano Arruga, que en principio en las investigaciones decían que era un pibe cachorro que se había ido, que estaba drogado y demás, y es lo que ocurre en general con la gente que desaparece, que siempre supuestamente según la justicia y según la fiscalía se van por su propia voluntad. Y si no, algo habrán hecho. Se mantienen las mismas técnicas de la dictadura, se perpetúan durante la democracia. Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, ya nos estaremos comunicando nuevamente para ver cómo avanza este proyecto. Bueno, muchas gracias. Sí, seguramente va a haber una audiencia pública porque este proyecto, bueno, tiene que pasar por varias comisiones y cuando exista esa audiencia pública vamos a dar aviso para que participen todos los organismos de derechos humanos y que no han participado hasta ahora y que puedan dar sugerencias y opiniones respecto del proyecto. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Dale, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, así pasaba la nota de la Sole Arrieta, compañera, decíamos, del Zumbido, que hacía como, ¿no?, una, además de hablar del protocolo de búsqueda de personas, como una referencia muy importante a lo que va a suceder dentro de 48 horas, que es el 41 aniversario del golpe cívico, eclesiástico, militar que azotó a Argentina durante 10 años, pero que perpetuó consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo. Y como decía recién la compañera de Plenario de Trabajadoras, no nos olvidamos tampoco de los desaparecidos y de los muertos en democracia. Uno podría decir que los milicos cayeron en el poder ejecutivo en ese 76, ¿no? Así es, así es. Para poder charlar de eso, ahora en breves minutos también vamos a tener a Ana Raduski, una compañera militante de los derechos humanos, compañera también de la radio, compañera de militancia en defensa del territorio y los bienes comunes. Así que, ¿qué le parece? Vamos con un temita cortito entonces y volvemos para ya ir desandando los últimos 20 minutos de este Enredando las Mañanas de hoy. Así es. Bien de al lado. Ya venimos.